Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Y con esta linda versión de Que vivan los estudiantes, de creo que se llama Jopo o Uopo, no sé, de Café Tacuba, creo que está el cantante Café Tacuba, algo así, me pueden corregir ustedes, no soy medio profano yo en esa. Que vivan los estudiantes de Café Tacuba y chao. Ya está, porque yo le paso, soy muy quisquilloso también, ustedes me conocen, que me pongo loco con los datos y me da el temple. Son un loco muy riguroso lo que pasa. Sí. Bueno. Y entonces, dado esto y a la fecha que nos concierne hoy, el 14 de agosto, que se conmemora o es un día de reivindicar la muerte de Liber Arce, el 14 de agosto de 1968, él el 12 de agosto es detenido y el 14 de agosto fallece y se instaura, digamos, esta fecha que es el Día de los Mártires Estudiantiles. Vamos a hablar con una gente que está en La Paloma en este momento, hablamos con Gonzalo Pacheco, del colectivo audiovisual F5. Buenas tardes, Gonzalo. Bueno, antes que nada, buenas tardes, saludar a la audiencia y a los compañeros, a la gente de producción, y bueno, comentarles que F5 es un colectivo de 5 egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes, con especialización en fotografía, y que bueno, que nos abocamos en el proyecto de generar una... primero una muestra fotográfica sobre los 50 años del 68, que se cumplió el año pasado, ¿verdad? Sí. Y este, bueno, y a raíz de esa búsqueda, de esa pesquisa y de todo lo que fue surgiendo como posibilidad de investigación, fue que surgió este documental y que bueno, que el día de hoy estamos presentando aquí en La Paloma. ¿En dónde lo están presentando, Gonzalo? Se va a estar presentando ahora en unos minutos en el Museo de La Paloma, con una maravillosa vista sobre la costa oceánica, una tarde que realmente ha acompañado muchísimo y la verdad que estamos muy agradecidos por lo que ha sido la jornada. El plenario intersindical María Romano es el que nos invita. Y bueno, está hecha la invitación también, obviamente, a todas las personas de la localidad, que todos los habitantes que se quieran acercar el día de hoy, que bueno, que quieran ver la película y luego tener un momento de intercambio con nosotros. Y la película que nos convoca, que ya tiene un año, la estrenaron creo el año pasado a esta altura, el 14 de agosto en el Museo de la Memoria, ¿verdad? Exactamente, sí, nosotros presentamos una propuesta expositiva al Museo de la Memoria, en realidad fue un llamado que hizo el museo, que ganamos nosotros, y que era una muestra fotográfica con este documental, que como tú bien decís, está cumpliendo un año, y que bueno, que lo que cuenta, lo que rescata es la memoria de los principales actores de la época, del año 68, vinculados al estudiantado, tanto de secundaria como estudiantes universitarios. Entonces, encontramos personajes como Jorge Lanireli, por la CEU, y también no solo universitario, sino también está, por ejemplo, Aurelio González, tan conocido, claro, por todos, ¿no? Y bueno, que para nosotros, además, como fotógrafos que somos, egresados de Bellas Artes, era como una oportunidad de acercarnos a un fotógrafo importante de la época, ¿no? Que rescató tanto y que hizo tanto por la memoria de todos, así que bueno, nos dimos el lujo de poder entrevistarlo a él y de entrevistar a varios actores de la época, generar una memoria colectiva y además hacer un gran trabajo de investigación en cuanto a lo que son los archivos de la época. Pudimos recuperar un material inédito que se sumó al documental, que no existía, que se recuperó en la justicia militar. Son unos fragmentos de unos videos de una película que estaban haciendo jóvenes estudiantes de Bellas Artes en el año 68, que fue requisada por la dictadura. La dictadura lo utilizó, se cree, para marcar compañeros y marcar personas, ¿no? Que así aparecían. Y bueno, eso pasó a manos de la justicia militar y bueno, y en las idas y venidas en estos años terminó en el archivo de la Universidad de la República. Pudimos acceder a él, lo pudimos incluir, y bueno, tiene imágenes realmente muy muy muy fuertes, y tiene incluso imágenes en color, que es algo que no se conocía y que no se tenía, y que bueno, que ahora gracias a esta investigación y al documental pueden formar parte de la memoria de todos. Bien, en el proceso de esta investigación, me imagino que habrán descubierto cosas increíbles, pero ¿cuáles fueron las principales cosas que más les llamaron la atención o que más desearon poder destacar? Bueno, todo comienza con aquel 12 de agosto del 68, donde es herido liberarse y que dos días más tarde lo lleva a la muerte. Así que en realidad todo comienza un poco girando en torno a esa historia y a esa figura y a ese movimiento. Creo que de las cosas que a mí más me marcaron es el hecho de entender que es una... que fue una época marcada y atravesada por una realidad latinoamericana, no solo uruguaya, no solo hablamos del mayo francés o del mayo en Argentina o en Uruguay, sino que en realidad el mundo estaba atravesado por la época y si bien hay puntos de contacto con la realidad en Latinoamérica, a nosotros nos marcó esta historia. Pero creo que el entendimiento que hay que hacer y el esfuerzo que hay que hacer es por el hecho de que hay una memoria colectiva que es mucho más amplia que la del Uruguay y que bueno, hay que trabajarla porque hoy tenemos algunos ejemplos de vuelta, de golpe de derecha y de algunas intenciones nuevamente en la región. Entonces hay que entender que Uruguay también no es ajeno a eso. Entonces creo que lo interesante de este trabajo es el hecho de verlo en el contexto. A nosotros nos marcó mucho de las historias particulares, pero muchos también te cuentan de sus historias en la vuelta, ¿no? De cuando se fueron, en el exilio y demás. Y estamos hablando de una realidad que nos trasciende mucho más que como uruguayo. Gonzalo, te hago una consulta. ¿Cómo hago o quién puede hacer, más allá de ir a La Paloma hoy, de qué manera me puedo hacer del documental o dónde lo puedo ver o de qué manera puedo acceder a por lo menos los contenidos? Bien, el colectivo ya resolvió que luego del día de hoy el documental va a estar de acceso público para que todas las personas que estén interesadas lo puedan ver. Va a estar tanto en la plataforma YouTube como en alguna plataforma de buena calidad que puede llegar a ser Vimeo o alguna otra, pero la idea es que ponerlo en YouTube no por el hecho de hacer publicidad con ninguna plataforma en particular, sino por el hecho de la accesibilidad, ¿no? Es de las más conocidas y es de la que más acceso tiene el ciudadano común, que es al que nosotros le queremos hablar y a quien le planteamos esta propuesta. Así que le hemos agregado subtítulos, le hemos hecho algunos ajustes y en las próximas horas ya va a estar disponible para quien lo busquen, quienes hagan la búsqueda en Google con el nombre del documental, que es Querían tocar las estrellas, lo van a poder ver en más de una plataforma en distintas calidades y la idea es que lo puedan disfrutar todos. Gonzalo, y aparte de vos en F5, ¿quiénes más conforman el colectivo? F5 está integrado por Jonathan Miñot, que es docente de la cátedra del área de fotos, cine y video de Bellas Artes, es el director. Luego está Tatiana García, que es quien hizo el sonido. Está Agostina Mirandetti, que es quien llevó adelante la producción. Está Catherine Borges, que es quien llevó adelante la parte de arte, videoarte. Y bueno, quien les habla, Gonzalo Pacheco, que soy el director de fotografía en el film. Te hago una consulta, ¿qué más anda tramando el colectivo F5? Bueno, el colectivo F5 por suerte no se ha quedado quieto y seguimos investigando el tema. No quiero adelantarme, pero bueno, sí estamos trabajando en un nuevo proyecto, un poquito más ambicioso que el que hicimos y que va un poquito en la lógica también del trabajo de los derechos humanos. Bien, buenísimo. Seguramente les estemos invitando para que vengan acá a Trazos y para poder charlar más largo y tendido sobre todo esto que están realizando ustedes, sobre el documental y bueno, otros proyectos que puedan tener entre manos. Va a ser un gusto poder difundirlo y charlar con ustedes. El gusto ha sido realmente nuestro, estamos muy agradecidos a ustedes por la comunicación, por la difusión. Sabemos que están muy comprometidos también con todo lo que es la realidad cultural y la movida uruguaya, así que los invitamos también a ustedes a que sigan trabajando, les agradecemos y bueno, estamos a disposición para cuando ustedes nos convoquen. Un gran abrazo, Gonzalo Pacheco, integrante del colectivo F5, quienes van a proyectar hoy en La Paloma el documental Querían Tocar las Estrellas. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Así te aguarda como ayer, aquel enjambre rojo hirviente derribando ese mural de acero y tú, por siempre erguido en cada sol que estalla aquí. Trazos, una revista vespertina. De lunes a viernes de 17 a 18 horas por Radio Pedal.